La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. Ya hoy es viernes, fin de semana laboral. Nosotros continuamos con la doctora Vicenta Machado Cruz, quien es la encargada de del programa ampliado de inmunizaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Muy buenos días, doña Vicenta. Buenos días, Roberto, y buenos días a todos ustedes en sus hogares. Bueno, doña Vicenta, usted nos dirá si son mitos o realidades, si pueden o no vacunarse aquellas personas que están con un cuadro infeccioso y tienen antibióticos, personas con cáncer, personas que tienen una situación particular y que tal vez está pensando si debe o no debe de asistir. Las personas en condición vulnerable y que al principio de esta semana estábamos hablando sobre que deben vacunarse porque aquellas personas que no son, su organismo no le permite defenderse de una enfermedad que tiene un comportamiento agresivo como la influenza, pues debería de protegerse. Si bien es cierto, nosotros estamos apelando a que esa gente se vacune, a que esas personas busquen su vacuna, hay personas que a veces no saben si deben vacunarse o no, porque tienen una condición especial, tienen un cáncer, están saliendo de una quimioterapia, están recibiendo un tratamiento especial. El tratamiento o la enfermedad per se no es contraindicación, pero nosotros sabemos que una persona con una condición así muchas veces no está en condiciones de vacunarse, solo está para su tratamiento y sus cosas. Entonces, es muy importante que consulte al médico tratante para ver cuál es su condición y si requiere o no vacunarse. Han preguntado, o con frecuencia la gente pregunta, bueno, ¿cuántos días después de haber terminado el tratamiento de quimioterapia yo me puedo vacunar? No, no se trata de eso, porque podría tener un comportamiento diferente personas con los mismos periodos. Eso es de cada persona. Entonces, consulte con su médico para que pueda tener la información necesaria para recurrir a vacunarse o no. De igual manera, las personas VIH positivo, las personas que tienen alguna inmunosupresión por tratamiento o por enfermedad. Consulte a su médico si requiere vacunación o no. El tratamiento como con antibiótico no es una contraindicación para vacunarse. El estar amamantando a una señora no es contraindicación para vacunarse. Por el contrario, una mamá amamantando traslada esas defensas a través de la leche materna a su hijo. He ahí la importancia de que la embarazada se vacune, porque esta embarazada vacunada va a proteger a un niño que nosotros no podemos proteger porque la vacuna se aplica hasta los 6 meses de edad. Entonces, desde que el niño nace hasta los 6 meses de edad, no tenemos forma de protegerlo contra influenza a través de una vacuna, pero a través de la mamá sí lo podemos proteger. Es por esta razón que en condiciones o en situaciones especiales consulte a su médico y eso serían recomendables, dependiendo de la situación, pues que se vacune en el hospital, que también estamos aplicando vacunas en los hospitales. ¿Qué pasa con aquellas madres que están pensando, perdí el trabajo, me quedé sin seguro y por eso no voy a llevar a mi chiquito? No, en este momento no. En este ni en ninguno, el niño tiene derecho a las vacunas. No podemos dejar de vacunar a un niño. Un niño no vacunado es un niño con un riesgo a enfermarse, a enfermar a otras personas, y no existe condición que limite a esa mamá porque no es asegurada, porque le está sacando los papeles, etcétera, etcétera. Esa mamá debe recurrir a que se le vacune su bebé. De igual manera, el llamado para la gente que tiene alguna otra condición, por ejemplo, los trasplantados, las personas con que han perdido el bazo por muchas veces por accidentes y cirugías, ese tipo de condiciones especiales, consulte al médico y lo estaremos esperando en cualquiera de los establecimientos de salud de acuerdo a lo que su médico le indique. Muchas gracias, doña Vicente, y mañana concluiremos, si Dios lo permite, con esta serie de programas acerca de la vacunación. Por hoy, que la pasen bien. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.